Hola, bienvenidos a este podcast. Me llamo Max y voy a hablarles sobre los festivales en pandemia antes y ahora. Allá en los años 1968 se hizo uno de los movimientos de contracultura más grandes de la historia, materializado en un festival de música colosal llamado Woodstock. Asistieron estimadamente 500.000 de personas. Fue organizado por 4 jóvenes estadounidenses de no más de 28 años. Tocaron cerca de 32 artistas, entre estos Jimi Hendrix, The Who y Santana. Aunque se celebró en Estados Unidos, su influencia llegó a Argentina. Y así, un año después, se celebró el BA Rock. Este tuvo una duración de 7 días y fue el primer festival de rock en la historia de la Argentina. Tocaron varios artistas, entre ellos están Sergio Fernández, Almendra y Manal. Ahora, me gustaría dar un ejemplo de un festival bastante interesante llamado Burning Man, que se celebra todos los años en Estados Unidos. Fue creado en 1986. Este festival es originario de Estados Unidos en el desierto Black Rock, pero se lleva a cabo en la ciudad invisible Black Rock City. ¿Por qué invisible? Bueno, este nombre se debe a que es una ciudad temporal. Los participantes del festival la construyen de la nada y una vez terminado el festival, la ciudad es desarmada y se limpia de tal forma que parece que nunca nadie estuvo ahí. Dura 6 días y asisten miles de personas. Se lleva a cabo el pensamiento hippie en su máxima expresión. No están permitidas las ventas de ningún producto, se promueve la ecología ya que no hay electricidad y es penalizada la persona que tire residuos al suelo. Se genera la autoexpresión radical, la inclusión radical, la participación, entre otros. El evento principal y el final, y es además el que le da el nombre a este festival, es la quema de una estatua de madera de forma de hombre de cerca de los 12 metros de altura. En sus principios, esto se debió a un impulso de autoexpresión radical de parte de uno de los organizadores de este festival, y después se transforma en la tradición del festival. En la actualidad, estamos atravesando una pandemia causada por el virus COVID-19. Aunque esto no frenó a los festivales, gracias a la tecnología, estos se pueden realizar a través de streaming en distintas plataformas como Twitch, Nimo, entre otras. Muchos son pagos y unos pocos gratuitos, pero siempre reúnen a más de miles y miles de personas. Vayamos a algunos ejemplos en Argentina como el Colta World, o a nivel mundial como el Burning Man Virtual o Tomorrowland Virtual. Todos los festivales antes nombrados transitaron totalmente o en algún momento en una pandemia. Quiero agregar que a pesar de la diferencia de los años, la música nunca deja de actualizarse o escucharse a través del tiempo. Un claro ejemplo de una canción que une los viejos tiempos con la actualidad es esta canción que están escuchando de fondo, Blinding Lights, ya que es una canción de la actualidad, pero que tiene bases rítmicas ochentosas de disco. Estos hechos a través de la historia demuestran cómo en la actualidad los humanos tomamos tan en serio el entretenimiento que desarrollamos la tecnología para poder asistir de forma digital a un concierto con miles y miles de personas. Y menos mal que es así, ya que si no todo sería más aburrido. Bueno, eso es todo y gracias por el espacio.